bailar, yo me vuelvo loco. Morena, quiero bailar contigo y apretadito. Morena, quiero gozar contigo y apretadito. Morena, quiero bailar contigo y apretadito. Morena, quiero gozar contigo y apretadito. Sigan gozando, que esta cumbia buena para que sigan todos bailando. Morena, quiero bailar contigo y apretadito. Morena, quiero gozar contigo y apretadito. Morena, quiero bailar contigo y apretadito. Morena, quiero gozar contigo y apretadito. Voy a apretadito.